Rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Hora libre en el barrio. Es un ciclo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Estamos, como siempre, junto a las chicas, junto a los chicos. En este día vamos a tener chicos y chicas chiquititos, ¿sí? Porque siempre le damos espacio a chicos de primaria, de secundaria, pero hoy nos visita un jardín de infantes. Así que te invito a compartir esta hora que tenemos por delante hasta las 12, con los chicos que ahora en un ratito los vas a escuchar. Le agradecemos a Moni que nos está operando en el día de hoy. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC. A Yael Blanca, que estuvo trabajando con los chicos y las chicas. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Está Luciana en la producción. Y bueno, te contaba que en el día de hoy tenemos un programa muy especial porque vinieron chicos y chicas de Sala Roja. ¿De cuál escuela? De la escuela número 6, Rosario Vera Peñalosa. La Rosarito, como le llaman, ¿no? Así que, claro, yo quiero que me saluden. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¡Ay, la que me saludó! ¿Cómo estamos? Bien, bueno, vamos a hacer una cosa. Hagamos de cuenta que esto es un juego y que tenemos el juego implica que nos acerquemos un poquito al micrófono. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo están, chicos? Bien. Ahora se escuchó un poquitito mejor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una ronda de nombres, ¿les parece? Cada uno me va a decir su nombre. ¿Cómo te llamas? Hola, Rafaela. Por ahí tenemos a Ayla. Ayla, ¿cómo estás, Ayla? Bien. Bien. Por acá tenemos a Marcos. Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Tenés frío? No. ¿No? Acá está bárbaro, ¿viste? Y allá tenemos a Lisandro. Lisandro. ¿Cómo estás, Lisandro? Bien. Bien. ¿Tenés frío vos? No. No, estamos todos sin frío. Acá todos adentro del estudio de FM Riachuelo haciendo hora libre. A ver, ¿quién me cuenta cómo se llama la seño? Melanie. Es ella Melanie, ¿no? Esto no es televisión, pero la seño Melanie está justamente acá en el estudio con nosotros. ¿Y quién está por acá? ¿Cómo se llama? Ayla. María. María. ¿Y quién es María? Nuestra directora. Ah, y también nos está acompañando en este estudio. ¿Viste cómo poco a poco vamos hablando cada vez un poquito mejor? Contame. Hay otro seño que se llama Laura. Ah. ¿Qué le pasó a Laura? Pues se enfermó con su hija. Oh, y viste que estamos todos enfermos. Hace mucho frío y todo el mundo se resfría. Yo no estoy enfermo. Me parece muy bien. ¿Alguien estuvo enfermo este año? No. No. Yo levanto dos manos porque estuve dos veces enferma. Sí. ¿Y cómo te sentiste vos cuando estabas enferma? ¿Estuviste en la camuchi? Sí. Sí. Y está bueno porque después te hacen mimitos, ¿no? Cuando estás en la cama y estás enfermo, estás enferma, te hacen mimos. Y sí, te atienden y está todo el tiempo mamá, papá, abuelos, todo el mundo. ahí pendiente, ¿no? Sí. ¿Qué te cocina mamá, Ayla? Pues a mí me cocina, ensalada. ¿Ensalada? ¿Ensalada de qué? De frutas. ¡Ay, qué rica la ensalada de frutas! Sí, hay que comer mucha fruta, tiene muchas vitaminas y hace que no nos enfermemos eso. Está bueno. Bueno, ustedes estuvieron trabajando en el taller de radio y me parece que hicieron una presentación de todas y de todos, ¿sí? Así que en un ratito lo vamos a escuchar. ¿Cómo fue grabar? ¿Se pusieron nerviosos? No. No, no. Claro, si es re sencillo. ¿Y con qué grabaron? ¿Con un celular? ¿Con un micrófono? ¿Cómo hicieron? Con la voz. Uh-huh, ¿con la voz? Con la voz. Entonces no se pusieron nerviosos. ¿Escucharon? ¿Escucharon en la grabación? ¿Se escucharon a ustedes mismos? Sí. ¿Y cómo fue escucharse? Bueno. ¿Sí? ¿Les gustó cómo suena la voz de ustedes? Sí. ¿A qué suena? ¿A lo que ustedes pensaban? Sí. ¿Sí o más o menos? A la voz de nosotros. Bien. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar la presentación que ustedes hicieron. Hola, hola, me llamo Cataleya y yo quiero ser una totora. Hola, soy Marcos. Yo que cuando sea grande quisiera ser científico y mezclar porciones. Hola, soy Mijan. Cuando sea grande quiero ser doctora. Hola, soy Gerbal y quiero vender mascotas. A Nico me quiero vender patineta. Hola, mi nombre es África y cuando sea grande quiero ser científica italiana. Soy Rafa y quiero manejar un avión. Hola, soy Alan. Cuando sea grande me gustaría cocinar. Hola, soy Ailen y cuando sea grande voy a ser veterinaria. Y ahí escuchábamos, a Aile le gustaría cocinar. ¿Y qué te gustaría cocinar? Bueno, me gustaría cocinar... ¿Qué te gusta? También. ¿A vos también? Sí. ¿Y qué te gustaría cocinar unos a vos? Chipás. Chipás, qué ricos, son mis favoritos. Me encantan. Yo les traigo siempre las señas. ¿En serio? A mí una pizza. Ay, ¿te gusta la pizza? También ¿te gusta cocinar pizza? Sí, también una torta. Ajá. Yo traje una torta con mi cumpleaños de 5 años. Uh-huh. Mi hija tiene 5 años. Sí, y escúchame, todos con velita, ¿no? Las tortas. Pues sí. Claro. ¿Y pidieron los deseos? Uh-huh. ¿Y soplaron fuerte la velita? Pues sí. Porque, viste, a veces no se apaga la velita. Ajá. Y sí, tenemos un problema, tenemos que seguir soplando. Ajá, como... Queda una llamita, uh-huh, y después se prende una llamota. Claro, viste, y hay velitas que hacen trampa, que uno las sopla y se prende más, ¿no? Uh-huh. Se prende de vuelta, y se prende de vuelta. Y esas son complicadas. Uh-huh. Bien. Sí, contame. ¿Querías decir algo? Sí. ¿Quién quería decir algo? Yo cumplí 5 de Rayo McQueen. Ah, ¿qué tenías? ¿Una torta del Rayo McQueen? Sí. Me encanta el Rayo McQueen. Yo estaba de castillo de Rayo McQueen y yo estaba saltando. Ah, un inflable del Rayo McQueen. Me encanta. ¿Te gusta la película del Rayo McQueen? Sí. Me encanta y me encanta... el mensaje de la historia del Rayo McQueen, ¿viste? Que era re malo al principio, después es re bueno el Rayo McQueen. Sí. ¿Viste? Tiene amigos. ¿Quiénes son los amigos del Rayo McQueen? Mate. Que le faltaba la tapa, ¿no? Del motor. Y era feo Mate, pero era re buen amigo. ¿No es cierto? Sí. Me encanta el Rayo McQueen. Escúchame, ustedes hicieron... Sí, ¿Quién me quiere contar algo? Yo. Sí. ¿Qué me querés contar? ¿Se olvidó? Ayla. Ayla, ¿qué quieres contar? Y yo. ¿Qué quieres contar? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes hicieron una artística, ¿no? Sí. ¿Y qué es hacer una artística para la radio? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar la artística de la radio. El nombre. El nombre de la radio. A ver, ¿cómo se llamará? Rachuelo. Está FM Rachuelo. Rachuelo. Perfecto. Vamos a escuchar la artística. Radio Las Rosadito. La radio de los chicos y las chicas de la Sala Roja. Donde jugamos. Escribimos. Dibujamos, pintamos, pensamos y jugamos, nos reímos, anotamos el calendario, donde compartimos y sentimos. ¡Ay, qué linda la radio La Rosarito! Que es la radio que tienen en la escuela. Y yo, sí. ¿Y dónde? ¿Y dónde estaba la radio? ¿Adentro de la salita? Sí. ¿En algún rincón? A ver, contame cómo es ese rincón. Y es el rincón ese para pasar los autos. ¿Cómo es el rincón donde bueno, hacen la radio? Bueno, nosotros con la Sala Roja. ¡Con la Sala Roja! Uh-huh. Nosotros con la seño ya vamos con el celular. Tengo un botoncito que dice. Y Laura no mira esta vocecita. Ahí sí. Como escucharon, ahí están las voces. Y ahí es cuando pasamos las voces. Pasan las voces. Ajá. Y escúchame, ¿y qué hay ahí? ¿Un micrófono? ¿Qué hay? Un celular que es de Melanie. Uh-huh. Cuando jugamos. Cuando juegan a la radio, ¿qué usamos? Hay? Hay micrófonos. Micrófonos, auriculares. Ah. Y yo el micrófono y el auriculares. Ajá. Y consolas. Y yo la de celular. Uh-huh. ¿Como acá? A veces. ¿Es parecida a la radio de La Rosarito a FM Riachuelo? Sí. ¿Sí? ¿En qué se parece? A ver, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué hay acá arriba de la mesa? Un cartel. Un cartel. Ahí arriba hay un cartel que dice aire. Muy bien. ¿Y acá arriba de la mesa qué hay? Micrófono. ¿Qué acá? Dice ¿qué está en la mesa? FM Rachuelo. Rachuelo. Con el número 100 y creo que 7, ¿no? 9. Muy nueve. Bien, ¿cómo saben estos chicos? Están leyendo el cartel de FM Riachuelo y saben todos los números. 9. Uh-huh, 100.9. Es que acá lo veo al revés. Uh-huh. Bien. Escúchame, ¿y viste que en la radio se pasan noticias? Ajá. Sí. Ustedes también tienen noticias para compartir con nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos a escuchar estas noticias que ustedes grabaron? Ajá, ajá. Vamos a escuchar entonces el boletín de noticias de los chicos de La Rosarito. Ese es el boletín de las noticias. La Sala Roja. Cumplieron años. Ayla, Lisandro, Rafa, Sofía, Nico, Lijan, Marco y Malena. Algunas fechas importantes son el Día de Mujeres, el Día de la Memoria por la Verdadera Justicia, Barbinas, el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores, el 25 de mayo, el Día de los Jardines, el Día de la Madera. Algunas salidas que hicimos son... Fuimos a la librería La Juglares. Fuimos a la Plaza de Mayo y al Cabildo. Y fuimos a la radio. cuántos cumpleaños que hubo en este jardín, ¿no? En esta sala. Y yo sí, yo cumplí 5. 5. Y qué bien que leen el boletín de noticias. ¿Quién me cuenta cómo fue? Ah, ahora te van a prestar un poquito los auriculares. Escúchame, ¿quién me cuenta cómo fue ese paseo al cabildo? Bueno. ¿Quién? ¿Qué vieron? A ver. Bueno, fuimos en micro como todos los días. Y fuimos al médico. Ajá. Tocamos el timbre, bueno, en casa de un aro que se rompió la cuarta. Ajá. Lo dejaron pasar y vimos esculturas y eso. Fuimos a una sala que era como las ventanas, en vez de vidrios, eran como rejas. ¿Sí? Sí. Después fuimos a la sala central y vimos como viajes. Y como viajes. Uh-huh. Viajes. Viajes de mujeres y balones. Ajá. Y ahí es cuando fuimos a un lugar donde estaban todos los chicos el balcón del cabildo. Lo secó un poquito. Ah, ¿salieron al balcón? Salieron al balcón del cabildo a saludar. Sí. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y vimos la playa de Mayo. La playa de Mayo. La playa de Mayo. ¿Y qué hicimos en la Plaza de Mayo? Hicimos las mamás y fuimos al cabildo. Fuimos a la huerta. En la huerta. A la huerta. Primero a la ronda. ¿A la ronda de quién? En las abuelitas, en la Plaza de Mayo. Muy bien. Muy bien. Qué lindo paseo que hicieron. Fuimos al cabildo, todavía estamos en ese cabildo. Uh-huh. Y ahí cuando fuimos a los 3 tionos y vimos todos los cuadros y los chicos, todos los chicos que querían que este país sea libre. Muy bien, los chicos que querían que este país sea libre, los próceres. Claro, me encanta. Y ahí vieron esos tronos que eran esos sillones donde se sentaban esos señores, ¿no? Uh-huh. 10, una del más alto y los dos en la misma altura. Pero cuánto detalle, Ayla, me encanta cómo me contaste todo el viaje. Y yo le viajé así y atrás lo viaje. Uh-huh. A la Plaza de Mayo. A la Plaza de Mayo. Genial. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Sí. Vamos a poner un poquito de música. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. La eligieron ustedes, así que vamos a escuchar el tema ¿Quién le enseñó Pececito? ¿Les parece? Ajá. Bueno, escuchamos. ¿Quién te enseñó Pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Fueron las olas, del mar. Fueron las olas, del mar. ¿Quién te enseñó Pececito? ¿Quién te enseñó a nadar? Olas del mar. Fueron las olas, del mar. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Bloque número 2 en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Rosarito. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, que tiene que ver con los estereotipos. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Es verdad que hay actividades que son ¿Para nenas? ¿Y para nenes? No. A ver, ¿por qué, Ayla? Bueno, porque hay un libro que un señor que está acá al lado mío, que es este, se llama Héctor. Uh-huh. El nombre es de mala suerte. Y él, él es un chico que tiene un secreto. Ajá, ¿y cuál es el secreto? El secreto El secreto es el que cose. Ajá, y los presentantes del circo lo persiguieron así, ven su secreto. Y ellos se rieron porque solo piensas que solo las nenas, en este caso, como Rafa y vos, lo podemos hacer. Claro. La gente piensa que coser es de mujer. Ajá, pero no saben que como Héctor y más chicos que oyen cuentos, es que pueden tejer. Acá hay otro tipo de género que se llama Así es mi mamá. A ver, ¿y ese estereotipo de género? ¿Qué nos cuenta ese estereotipo de género? Es una mujer que tiene una hija. Acá ya lo vemos, acá al frente. Acá el diente tuyo. Claro, porque tenemos los cuentos, le cuento a los oyentes, que tenemos todos los cuentos acá en la mesa, sobre la mesa de la radio. Entonces, Así es mamá es un cuento que tenemos justamente arriba de la mesa. Sí, y entonces ese cuento tiene una mamá, una hija, que ella, y la hija cuenta todo lo que hace la mamá, por ejemplo. La mamá se saca los bigotes. Se saca los bigotes. Y de repente le crecen otra vez. A que estén en un pequeño tiempo y se lo vuelve a sacar. ¡Pobre señora! Después se raja el baño. Y se tira. Pero a veces hace unos olores re ricos y a veces apestosos. ¡Ay, sí, claro! Muchas intimidades conocemos de esta mamá. Bueno, ¿no? Esa mamá que va al baño y se arraja con velas es su estante. Galletas de coño. Come. No, pepinos. Se pone pepinos en los ojos. Sí, mostrale. O sea que la mamá se pone pepinos en los ojos seguramente para relajar los ojos, para deshincharlos. Yo quiero. Ahí, ¿ven las velas? Ahí es cuando se secan los bigotes. Se saca los bigotes. Y acá se le escapa. ¿Y acá se le escapa qué? Un pedo. Bueno, todas las intimidades de esta mamá conocemos ahora. Hay una página que dice, va vestidas el toro de los colores de la coalición, porque aprendemos que todas las personas van y van con el rizo azul y bobieta, es oscuro, y ahí ve, y ella va a todos los colores, pero quiero, y le mira como rala. Claro, a ver, todos están con colores oscuros y ella va con mucho color. Así es mamá, es una mamá muy particular esta mamá, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, hay un track que tiene que ver con los cuentos, vamos a escucharlo. Así nos organizamos y me siguen contando los cuentos que tenemos acá arriba de la mesa. Es una mujer que usa pelo corto y que tiene ropa colorida y más gente la mira como que está rara porque usa los colores de arco iris. Esta mamá que estamos viendo en la vida real es diferente a otras mamás. El mar y yo se trata de un chico que quiere ser una bailarina, que ser chico no le está incómodo ser chico. Lucio quería ser una chica. Cuando termina la historia, Lucio se empieza a llamar Lucía. Una compañera lo ayudó para que se sienta mejor. feroz, feroz, se trata de un lobo. Quiere estar con todos y hacer las cosas buenas. Porque ser feroz asusta a los otros. Pues hacer las cosas buenas. Tiene que mostrar sus colmillos. A veces que su mamá lo hace a Upa, que le cueste historia. Le gusta tocar la guitarra. Hoy quiere tener muchos amigos. Los vi, se siente feliz. Bueno, yo ahora les quiero hacer un par de preguntas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vos me querés contar, Lisandro, el cuento El Mar y Yo? Sí. Bueno, ¿me lo contás? Se llama Yuyo en el agua y Yuyo está durmiendo. ¿Cómo se siente Yuyo, Lisandro? Mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Se siente mal. ¿Qué quiere ser él? Una chica. Una chica. Mm. Una. ¿Y cuando se siente mal, cómo se siente? ¿Que está dónde? En el mar hundiendo. ¿Y quién lo va a ayudar, claro? La nena. La nena. ¿Y quién es esa nena? Que se llama Lucía. Tía. No, me parece que la nena se llama de otra manera. ¿Cómo se llama la amiga? No dice el nombre, pero ¿cómo lo ayuda? ¿Cómo lo ayuda? ¿Se sienta a conversar? ¿Qué es lo que hace con Lucio? ¿Sí? Y con este sentimiento... Le da la mano. Ay, le da la mano, claro. ¿Y qué pasa al final del cuento? Se hacen amigos. Se hacen amigos. Se hacen amigos. ¿Cómo se siente Lucio? Feliz. Feliz. ¿Por qué? ¿Se sigue llamando Lucio? No. ¿Cómo no, se llama ahora? Lucía. Lucía. ¿Qué quería ser? Quería ser nena. Mirá vos, y lo ayudó esta amiga a descubrir esto. Se nace de cara. Y como antes, cuando era varón, él se sentía profundo porque no se sentía bien. Y cuando la nena lo ayudó, estaba flotando. Claro, se sentía tan bien que era como que todo estaba bien. Flotaba por el aire, me parece, este chico. Esta chica ahora, pues se llama Lucía. Bien. Y se llama Lucila. Hay otro cuento que se llama Feroz, Feroz. Feroz, Feroz. Feroz, Feroz. ¿Qué espera la familia de Lobby? Bueno, espera que ese lobo sea feroz. Ah, porque los lobos tienen que ser feroces, ¿no? ¿Qué significa ser feroz, Marco? Asustar. Malo. Está malo. Y que asustar a la gente. Asustar a la gente. ¿Cómo quiere ser Lobby? Bueno. Bueno. ¿Y entonces? ¿Qué cosas le gustan hacer a él? ¿Qué le gusta a Lobby? ¿Qué hace él habitualmente? Le gusta que lo hacen a Upa. Le gustan que le cuente un cuento. Le gusta cantar bajo las estrellas. Le gusta hacer amigos. Le gusta hacer cosillas. Le gusta hacer amigos. ¿Cómo quiere ser él? Bueno. Bueno. Feliz, feliz. Y entonces debe haber habido un lío con la familia, porque la familia esperaba otra cosa. Sí, al final lo pusieron. Al final le pusieron igual es el cuarto. Pedazos de colores. Pedazos de colores. De su familia. Uh-huh. Sí, de la familia. Bien, y hay otro cuento, que es la Cenicienta que no quería comer perdices. Ese ya. Y hay un audio. ¿Vamos a escucharlo de la Cenicienta? Sí. ¿Sí? no quiere comer perdices. Estaba contenta porque el príncipe comió perdices y ella era italiana, entonces no le gustaba. Se fue con unas nenas que van coco estaban feliz con su príncipe. Después se fueron a un restaurante italiano. No, porque le decían de lavar los platos porque él comía perdices. Basta. Después se secó los zapatos, después se quitó la ropa y se fue a la piscina. Bueno, y ahí escuchábamos el cuento de esta Cenicienta que no quería comer perdices. La Cenicienta. ¿Y por qué no era feliz esta Cenicienta? Bueno, eso es la buena. Bueno, y se lastimó el pie y la espalda. La espalda. Ay, por los zapatos altos, que son re incómodos, ¿no? Ajá. Y eran de cristal los zapatos. Los zapatos. ¿Y qué hizo ella? Ella dijo, basta. Perfecto, basta. Basta porque ya no... No le gustaba. No le gustaba lo que decía. No le gustaba lo que le hacía el príncipe. Le pedía que le haga su comida. Y él se le pedía que lave los platos. Y se ponga los zapatos. ¡Oh! ¡Qué tremendo ese príncipe! ¿Y ella qué hacía frente a eso? Ella lo miraba viendo partido. ¡Partido! ¡Ay, no es! El príncipe habrá pensado, eso no es muy de princesa. No. Pero sí, ¿por qué no puede mirar el partido? Está muy bien, que haga lo que quiera la princesa. ¿Comía todo tipo de cosas? No. Vegetariana. Vegetariana. Que come vegetales. Como yo soy vegetariana. Bien. Bueno. No quería cocinar más perdices. Claro, imagínate. No quería cocinar más perdices. Y ahí es cuando dijo, basta, basta. Dijo, basta. ¿Y a dónde se fue? A un restaurante que había música. Y baile. Se puso un restaurante con las amigas. Perfecto. Sí, vegetariana. Vegetariana. Y se dio cuenta que otras chicas no tampoco le daban sus príncipes. Y después hicieron una fiesta. Vegetariana. Y todos bailaban en esa fiesta. Qué bueno. Restaurante vegetariano y con fiesta. Yo quiero ir a ese restaurante de la princesa. Montelioca 16. Pero vos no podés estar adentro de un libro para ir. Ay, tenés razón. Pero no importa, puedo buscar en la real realidad a ver si existe un lugar parecido. ¿Te parece? Sí. Bueno, vamos a decirle al operador, no sé si tenemos tiempo a mandar un pedacito del tema o la tanda, ¿sí? O bueno. Sea, hablamos. Pues hablaron mucho. El tomate perita es así. Dame un tomate para mí. El tomate perita es así. allá, bailando aquí. Dame un tomate para mí. Bailando allá, bailando aquí. Dame un tomate para mí. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Escuela del Jardín de Infantes La Rosarito. Y bueno, tenemos otros chicos que se van a presentar ahora, ¿sí? Entonces, ejercicio. Vamos, yo los voy a señalar y ustedes me van a decir el nombre, ¿sí? ¿Tu nombre? Nihan. Nihan. Por ahí tenemos a... Jairo. Jairo. Al lado tuyo está... Germán. Germán. Por acá tenemos a... Ailén. Y de vuelta, presentate. Ayla. Ayla, que estuvo compartiendo con nosotros el bloque anterior y se quedó, porque le gusta mucho hablar. ¿No es cierto? Y está muy bien porque habla muy lindo. Estamos hablando de los estereotipos de género, ¿sí? Y ustedes leyeron un montón de cuentos. ¿Sí? Leyeron un montón de cuentos. Y entonces, vamos a empezar, sí, vamos a empezar por la princesa guerrera, ¿sí? A ver, ¿quién me cuenta el cuento La Princesa Guerrera? ¿Vos? ¿Ailén? ¿Me contás cómo es el tema del cuento de La Princesa Guerrera? ¿Quién es La Princesa Guerrera? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. ¿Por qué pregunto eso si no tiene nombre? Es una princesa guerrera. ¿Qué hace la princesa guerrera? ¿Cómo es? La princesa guerrera es que lucha. Uh-huh. Y cuesta la cacerola. La cacerola. Uh-huh. La cacerola. ¿Y entonces? No, era cazadora. ¡Ah! La cacerola no, la era cazadora. No entendía lo que estaban diciendo. ¿Qué tiene que ver la cacerola? Era cazadora, señor. Sí, ¿y entonces? Pues ella... ella tenía que buscar una herrada para la princesa. Y como no encontraba nada, escribió la rarelera cortar su pelo rojo y largo, así lo entrega a la princesa. ¡Ah, se cortó el pelo! ¡Wow! Se cortó el pelo porque también... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla de llena. Porque estaba sola. Ajá. ¿Se cortó por eso el pelo? Sí. No, porque se lo quería regalarse a la princesa reguera, la cazadora. Ah, sí. Ahora entiendo. ¿Qué pasó cuando se conocieron? Se enamoraron. Y es entonces cuando la princesa reguera se enamoró la reguera, porque parecía un hombre, entonces se enamoraron y ya tenían dos hijos. Porque la princesa y la chica, y la cazadora, la chica. Ajá, dos chicas que se enamoran, sí. La cazadora y la princesa. Y tienen hijos, ok. Los adoptaron a esos chicos, muy bien, y sí, formaron una familia. Porque están solos. Claro, eran los chicos que estaban solos y los adoptaron. Bien, es una historia distinta, ¿no? ¿Qué pensamos nosotras de eso? Que las personas que... eran pobres. Pero si dos chicas se quieren y quieren estar juntas, ¿qué pensamos nosotros? Pensamos... que el amor es como... libre. Cada uno y cada una... ¿puede qué? Elegir con quién enamorarse. Muy bien, esa es la conclusión más importante. No valen acá los estereotipos. Uno se enamora y punto. ¿No? Sí, sí. De un chico, de una chica, y lo más importante es el amor ahí. Ustedes hicieron un cuento justamente, un audio sobre esto. Así que vamos a escuchar justamente el track que sigue, que me parece que es el número 6. Que tiene que ver con los estereotipos. Estereotipos de género son las cosas de que los demás esperan de nosotras y nosotros por ser mujeres o varones. La princesa Guerrera era muy valiente, sola. Es porque nunca se había enamorado. La cazadora tenía un pelo largo y rojo. Se lo cortó y se lo llevó de regalo a la princesa. La princesa y la cazadora se enamoraron. Cada uno y cada una elige de quién enamorarse. Esto es muy hombre fuerte. Un secreto. El secreto de esto es que teje. Y lo que pasa es que piensa que los otros se van a burlar de él, porque piensa que solo lo hacen las mujeres. Vestía de lilia, manda, no todas las lilias son buenas. Nunca se saca la máscara de Spider-Man. Y nunca cuando se vaya. Hay una nena que tiene el tío Doro. Una se corta el flequillo sola. Mi mamá es electricista. Es una nena que tiene una mamá que arregla las luces. Pero las nenas se burlan porque dicen que es un trabajo de hombres. Nosotros y las otras pensamos, trabajo no tienen género. Bueno, y estamos hablando de los estereotipos de género. Recién hablábamos del cuento de esta princesa guerrera, ¿no? Que Bueno, hablaba un poco el cuento de un amor entre dos chicas. Y ahora vamos a hablar sobre el cuento Bestiario de Niñas Malas. ¿Qué cuenta ese cuento? Se trata de que ha vuelto Niñas Malas. Ajá, ¿y por qué eran Niñas Malas? Porque una nunca se quería sacar en la marca de Spider-Man. Y otra porque tiró el celular de Nino Nono a su mamá. ¿Por qué hizo eso? Son ideas. ¿Cómo ves? Y también se conté, hay una que se conté flequillo. Claro, ¿viste? Y se lo dejan por acá arriba. Sí, bueno. Y entonces, ¿y eso lo hacía que las chicas sean malas? ¿Qué otra cosa hacían estas chicas que las convertían en niñas malas? Había una que siempre molestaba a su tortuga. Molestaba a la tortuga, pobre sí. Tortuga. Sí, pobre tortuga. Yo otra se creía Tarzán. Tarzán, claro. Y parece como si fuera un chico, porque Tarzán es un varón. Entonces, a ver, capaz que la retaban por las cosas que hacía, ¿no? Y había otra que siempre no le decía buenos días y siempre dice, ¿dónde está mi regalo? Que pedía regalos. Pedía regalos, sí. ¿Y alguna otra que hacía cosas? ¿Qué más hacía? Había una que tiraba muchas cosas por el ninololo. ¡Ay! Pero esa chica se portaba y mal. Había una que gritaba. ¿En serio? Sí. Mucho. Mucho. ¿Y eso las convertía en chicas malas? Sí. ¿Sí? ¿Y todas las chicas son buenas o hay algunas chicas que no lo son? No. No, unas chicas. Claro, porque dice, ay, las nenas se portan bien. Bueno, hay nenas que se portan mal. Sí. Sí, como estas, las del cuento. Pero a veces dicen que las nenas son buenas, pero a veces no. Claro, claro, no siempre. Todas son un poco buenas y un poco malos. No tiene nada que ver con el hecho de ser nena. Malas. Bien, ahora hay otro cuento que se llama Mi mamá es electricista y mi mamá es referí. ¿Qué pasa con estas mamás? Sí. Estos libros son todos de chicas. La escucho bien. Y el último que los prestó la es. Bueno, los dos. ¿Quién nos prestó los libros esos? Y a él. Y a él nos prestó esos libros. Sí. La que trabaja aquí. ¿Y de qué trataba? Trataba de una electricista, vi una parte que la niña le contaba a sus amigas que su mamá era electricista y se reían porque pensaban que su trabajo era para nenes. Claro. Claro, uno está acostumbrado que los electricistas son varones. Ajá. ¿Sí? Y digo, pero había una mamá que era electricista. ¿Y entonces? Y esa mamá, como era electricista, hicimos un audio que dice que la mamá cuelga antenas. Pueden arreglar antenas. Las mujeres pueden hacer cualquier cosa, igual que los hombres, ¿no? Y también, por ejemplo, pueden ser referí. ¿Referí? ¿Qué hace un referí? ¿Qué es un referí? ¿Qué hace un referí? Como que dirige el partido, ¿no? ¿Jugas a la pelota? Escucho muy bien, Ailén. Y hay, referí en el partido, ¿no? Sí. ¿Y qué dice el referí? Nos enseña cómo jugar. Claro, claro. Bien. Un referí es quien dirige el partido de fútbol. Muy bien. Y hay canel de fieles, alguien que saca la tarjeta roja o amarilla. Muy bien, muy bien. Bueno. Y oh. siempre fueron varones. Claro. Pero ahora, ¿qué y pasa? Y esta fue la primera mujer. Ah, es la historia real de la primera mujer referí. Ahora hay un montón de mujeres referí. También hubo mujeres referí en el mundial. ¿Sí? De fútbol. Bueno, estuvimos hablando mucho, así que vamos a mandar un tema musical. Así podemos ir al último bloque. Se cartea con el chivo de Soroa. Bueno, ahora vamos a hablar, ustedes hicieron un audio, juegos de igualdad. Acá ya tenemos todas las chicas. Se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo cada día. Ajá. En barco, guarandinga o en tranvía. Analizar Manuela Pedra. De las mujeres. Y de Manuela Pedra. Y el jueves un canguro con corbata. El viernes dos pericos disgustados. El sábado pintaron un venado. Sí, porque estuvimos hablando un montón. Y le damos un gran saludo a nuestro papá. Y luego comenzaron al revés. Ya volvemos al aire. Un gran pez. El sábado pintaron un venado. Y el viernes dos pericos disgustados. El jueves un canguro con corbata. El miércoles un pulpo de ocho patas. El martes dibujaron un caimán. Y el lunes un dibujo de alacrán. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Él le manda un dibujo como sea, y ella con cha-cha-cha lo colorea. Polimita que vive en Baracoa, se cartea con el chivo de Soroa. Y ahora en este último bloque de Hora Libre, vamos a hablar de las mujeres que conocieron los chicos y las chicas de la Sala Roja de la Rosarito, que tienen que ver con mujeres de la historia. Pues quiero. Sí, ¿qué Hola. Mujeres de la historia conocieron Ay, ustedes? Acá tenemos una señorita que luchó por nuestra valentía. Se llama Juana Zurduy. Juana Zurduy. Macaya Güemes. Bien. Bueno, ¿y qué, a quién más conocieron? A mamá. A María del Medio del Valle. A Norita. A Norita. ¿Qué? A ver, espera, ¿qué tiene Norita en la cabeza? Un pañuelo. ¿Y por qué tiene un pañuelo? Piensa los pañales. Claro, representa los pañales de los hijos, ¿no? Sí. Y las madres de Plaza de Mayo se ponían justamente ese pañuelo, que era como un pañal que tenían como de los hijos. Hicieron la ronda. Y hacen la ronda. Norita ya está viejita. Sí. Y se murió. Y se murió. Se fue al cielo. Se fue al cielo. Le preparamos una un dibujito. Que una nota dice, gracias por luchar. Ay, mi amor, sí. La señorita Melanie, que la fue a despedir, la llevó. Y lo hizo fotos y vosotros las vimos. Ajá. Acá tenemos otra mujer. ¿Otra mujer? ¿Y quién que es esa se mujer? Llama Manuela Perra. Manuela Pedraza. Ella es. ¿Y qué hizo Manuela Pedraza? Luchó. ¿También? Ajá, tenía un fusil. Ah, oh. Había que tener, ¿no? Un fusil, claro. Y más en esa época, que todo lo hacían los varones, ¿viste? Las mujeres muy valientes. Juana Zurduy. Hicimos un audio que dice, no todos los varones pueden luchar, Canel. la mujer mostraba su bandera así con luchar su, así con luchar el ejército como otros hombres que lucharon como San Martín y Mediano. Bueno, vamos a hacer un alto porque yo quiero leer los mensajes, ¿sí? Antes, porque se nos fue el tiempo. Estuvo tan interesante esto y charlamos tanto que se nos fue el tiempo. Marisol dice un beso enorme para Germán, de la tía Marisol, y a toda la sala roja. Son hermosos. A ver, espérate porque la profe no puede manejar el celular. Bien, vamos con otro. Les mandamos muchos besos a los niños de la Rosarito, de parte de las chicas de la cocina, Rosana, Lili y Steffi. Dice beso. Que están escuchando. ¿No quieren? ¿Tiramos un beso? ¿Le mandan un beso a las chicas de la ¿Cuántos cocina? ¿Cuántos besos? También a los papás, ¿no? Y a los papás. Y a las mamás. Y a los perritos. Escucha esto, Ayla, te mandan saludos. Soy la tía Tere, que te está escuchando. La tía Tere te está escuchando. Gracias, tía Tere. Y saludos de Alisandro y a toda la sala roja de parte de Ariel, su papá. ¿Sí? Así que bueno, estamos con los mensajitos. ¿Hay alguno más? Espérate, porque viste, me tiene que manejar el celular. Y quería mandar muchos saludos y felicitaciones a los chicos de Sala Roja por todo el esfuerzo y el trabajo que hicieron. Los quiero mucho, les mando un beso grande, la señor Lau. ¡Ay, Laura! ¡Wow! Gracias, le dicen. Le mandamos a su Lula a Felicitas. Ah. Sí. Ahora vos le mandas. Ajá. Felicitaciones a la Roja. Todo muy lindo, Rafa. Te amamos. Mamá y papá. Está afuera. Bien. ¿Hay algún otro? No. Ahí estamos. Ahora sí, porque si no me iba a quedar sin mandar los saludos. ¿Viste? Así que, ¿a quién le quieren mandar saludos ustedes? Yo quiero mandar. Vamos de a uno, por allá. Ajá, le quiero mandar un saludo a mi papá Sergio y a mi perrito Pastelito. ¿Pastelito? Y a mamá que está acá. Ok. ¿Por acá quién queremos mandar saludos? Yo le quiero mandar saludos a mi prima Alma y a mi perra Tina. Muy bien. A ver, acá quiere mandar un saludo. A mi papá y a mi mamá. Y a la hermana y a mi gatito. ¿Y a tu gatito? ¿Cómo se llama el gatito? Milo. Milo. Ah, sí, Milo. ¿Y la hermana cómo se llama? Sheila, muy bien. ¿A quién le querés mandar saluditos? Un saludo al profe. Al profe Agustín. ¿Quién es el profe Agustín? ¿Profe de? Educación física. Le mandamos un saludo a las señoritas de la cocina. Ajá. Ajá, y la señorita es Sara Verde. Y a todas las salas. Elijan de tu casa, ¿quién le querés mandar? Al saludo a mi mamá y a mi hermana. Muy bien. Germán, ¿vos? ¿A quién le querés mandar saludos, Germán? A mi hermanita, a mi papá y a mi mamá. ¿Dónde está la hermanita tuya? En la panza de mi mamá. Oh, y todavía no la conoces entonces. ¿Sí? Escuchen, chicos, ¿les mandan saludos? Este mensaje lo manda Mariana. Saludos a los chicos de la Sala Roja. Los estamos escuchando desde el servicio de odontología del Hospital Pena. Ah, ¡wow! ¡Tu mamá! ¡Te está escuchando! Gracias, decile, Germán. Gracias. ¡Qué lindo! ¡Cuánta emoción, ¿no? Porque está buenísimo esto de saber que nos están escuchando, ¿no? Bueno, estamos sobre el final. Así que fue muy lindo compartir este espacio con ustedes. Vamos a poner el último tema, así nos vamos despidiendo sobre el último tema. El último tema que ustedes eligieron, ¿sí? Estamos ahí escuchando. Ahí está sonando. Bueno, gracias a los chicos de la Rosarito, estuvo genial este programa.